paseo, pi, pi, pi. Era un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. ¡Ah, ya sé! Viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Yeah, yeah, yeah. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. Por el túnel pasarás, la bocina tocará, la canción del pi pi pi, la canción del ta ta ta. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. ¡Alto! El semáforo en rojo, hay que esperar. Amarillo, verde, listo ya. Zona de curvas, ay, ay, ay. Y de repente, chim pam pum, chim chim pam, chim pam pum. Zona de baches. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. El cuchillito que no corta. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá. Vamos mamá, vamos papá.